Y el día que entrare al santuario, al atrio de adentro, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Señor Jehová, y será a ellos por heredad. Yo seré su heredad, y no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. El presente y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa dedicada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros de todo, y toda ofrenda de todo lo que se ofreciere de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote, para que haga reposar la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Fin del capítulo 44. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.